Mujer, yo me la paso soñando contigo. Que te como ese culo y que te doy castigo. Yo sé que tú también has soñado conmigo. No te hagas la loca, yo lo sé muy bien. Una noche de loco es la que quiero contigo. Que la hierba que fumemos sea la única testigo. Y todos tus talentos yo me los averiguo. Y te juro, mujer, que voy a enamorarte. A otras dimensiones que voy a llevarte. Y de mí tú nunca podrás olvidarte. Baby, solo déjate llevar, sé que ya no aguantas más. Solo dime, yo voy a buscarte. Un perfume SH yo voy a comprarte. Para besar tu cuello al momento de darte. Yeah, yeah. Yo voy a cuidarte. Te llevo pa' amarte. Dudo que no aguante. Tan solo dime, baby, yo voy a buscarte. Voy a enamorarte. Voy a secuestrarte, voy a castigarte. Y si preguntas más, dile que fue el cantante. Mami, tú tranquila, le caigo en la noche. Voy a ir a buscarte cuando sea las 12. Nadie va a saber que te viento a la pose. Tomando Johnny Walker y fumando Scan. Mami, no te pongas, tú ya me conoces. Esta noche ponte lo mejor del closet. Que haremos el amor metiéndonos percose. Tomando Johnny Walker y fumando Scan. Haciéndolo bien rico, las penas se van. Tú te pasas llorando, ya no sufras más. Yo te voy a buscar, te pongo a viajar. Volando en la nota sin tomar el LAN. Es por eso, mujer, tú arreglaste pa' mí. Un lemon o un Scan yo te voy a llevar. Vamos a volar sin tomar el LAN, yeah. Yo te llevo pa' que fumemos. La baby es fanática de la Scan, pero no le traje Scan, le tengo un lemon. Mujer, pa' que a otra dimensión lleguemos. Y a la hora de que lo hagamos, vamos a disfrutar hasta que nos cansemos. Los whisky ya los traje, los finos y las pelco. Mujer, ¿tú qué me dices? Si a tu labios me acerco. Si te beso despacio y termino con tu cuerpo. Pero no te preocupes que lo voy a hacer bien lento. Mami, tú tranquila, le caigo en la noche. Voy a ir a buscarte cuando sea las 12. Nadie va a saber que te diento a la pose. Tomando Johnny Walker y fumando Scan. Mami, no te pongas, tú ya me conoces. Esta noche ponte lo mejor del closet. Que haremos el amor metiéndonos percose. Tomando Johnny Walker y fumando Scan. Scan y Johnny Walker, esa es la combinación perfecta. Con esto yo hago que baile más que el Joker. Mujer, no te me aloques. Si quieres cambio el Johnny por Jack Daniel. Y los finos los cambio por Choco López o por Lemo. Lo importante es que tú y yo volemos. Que cuerpo a cuerpo no arrebatemos. Ella dice que le gusta mi bling bling. Que le gustan las pelcos también el Nin. Que no soy Arturo, pero soy el King. Yo sé que le incomoda mi propuesta. Es cierto, pero es ella la que siempre calla y no me da respuesta. Mujer, dime por qué tanto lo piensa. Las cosas tienen su punto y si tú no respondes se cierran las puertas. Yo sé que no hay ninguna a tu nivel. Pero soy cantante, me llueve la baby, tienes que entender. Sé que me quieres, baby, yo también. Pero te hice una propuesta y no hay cantante si no piensas responder. Yo sé que quieres que yo te busque a las 12. No lo pienses tanto si ya me conoces. Tengo Lini, también te compré Percose. Tranquila, le caigo en la noche. Voy a ir a buscarte cuando sea las 12. Nadie va a saber que te viento a la pose. Tomando Johnny Walker y fumando Scan. Mami, no te pongas, tú ya me conoces. Esta noche ponte lo mejor del closet. Que haremos el amor metiéndonos percose. Tomando Johnny Walker y fumando Scan.